Esta semana nos enterábamos a través de la información oficial de la Municipalidad de Santa Rosa que había algún problema con el acueducto que abastece la ciudad de Santa Rosa, el Anguil Santa Rosa Uriburu. Para charlar de este tema estamos en comunicación con el Secretario de Planeamiento Urbano, Obras, Ambiente y Servicios Públicos, Guillermo Bergonzi. Guillermo, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Guillermo, ¿qué información tienen sobre el acueducto? ¿En qué se reparó? ¿El acueducto? Sí. Nuestro. Sí, claro. sí. El de... Sí, uno, la verdad que trascendieron noticias que en realidad nosotros tuvimos una dificultad el día domingo. Se detectó que afectó, o sea, en el sentido de la red, afectó algunos puntos. De hecho, recibimos de algunos dos o tres barrios y en total unos 20 y pico, 30 reclamos de falta de presión porque hubo que hacer alguna maniobra en el sistema de abastecimiento. En el acueducto, es un sistema bastante complejo, tiene cañerías grandes. Cuando uno dice se rompe el acueducto, todo el mundo cree e interpreta que se rompe la cañería principal. Sí. Pero la realidad es que en los ramales, tanto de perforaciones como de baterías de pozos, que hay cañerías menores, es bastante común, creo, digamos que no es que sea una cuestión de todos los días, pero es habitual que aparezca alguna deficiencia, alguna fuga, alguna. A veces, por ejemplo, nos quedan válvulas de aire que tienen algún defecto transitorio, por lo cual suelen producirse fugas de agua justamente. Pero bueno, eso quedó solucionado el día domingo. Se normalizó el suministro y el día lunes se terminaron de hacer algunos trabajos en la zona de Anguil. ¿Cuántos pozos están trabajando actualmente, Guillermo? Y 73 es el total. Algunos estamos reviendo porque hay que cambiar algunas bombas. Uh-huh. Y hay sectores acá cercanos a la ciudad que tienen una línea eléctrica que no permite que se hagan trabajos con la grúa, por lo tanto se está gestionando a través del APA la ejecución de nuevas perforaciones, es decir que debe haber tres ahí en ese sector que no estarían operables. Pero bueno, de los 73, ¿cuántos están operables? Bueno, exactamente, hoy el dato exacto no lo tengo, pero ya te digo, debe haber dos o tres pozos que no se pueden realizar los trabajos para ponerlo en funcionamiento. Bien. O sea, la gran mayoría está en funcionamiento. Sí. Por otro lado, bueno, esto es una situación también que cambia la operación del acueducto. Es algo dinámico, no es que suele pasar. Ahora no es tan habitual, pero yo he estado en otra época en las cuales hay problemas, por ejemplo, con tormentas, donde algún problema eléctrico saca de servicio alguna perforación, ¿no es cierto? Claro. O sea, que eso también suele... Las electrobombas, obviamente que cada tanto hay alguna que tiene se rompe, digamos, con lo cual hay que reponerla con alguna que esté en depósito y hacer todo el procedimiento de reparación. Pero bueno, es dinámico esta situación, ¿no? Guillermo, le cambio de tema, hablemos un poquito del plan de asfaltado que viene llevando adelante la Municipalidad de Santa Rosa. En estos meses de pandemia no se cortó esta tarea, se siguió reparando algunas calles del centro. ¿Cuánto fue que pudieron asfaltar, cuánto fue que pudieron hacer en este primer año de gestión? Bueno, el plan de asfaltado que se está ejecutando en el área central es un plan que lo lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad. Uh-huh. Nosotros hacemos trabajos, en general se nos está yendo prácticamente el año, justamente primero por aquella cuestión que hablamos al inicio, que era las deficiencias que tenían las plantas asfálticas propias municipales. Una quedó en funcionamiento, nos llevó mucho tiempo, realmente está funcionando bien, siempre hay que hacerle todavía algún ajuste. Con eso logramos ejecutar algunas cuadras como las de la Falucho Uruguay, alguna cuadra que tuvimos que cambiar en la calle Valerga e iniciamos un pequeño consorcio. Tenemos por delante y ejecutar otros consorcios de pavimento que estaban pendientes. El compromiso obviamente es que en la gestión lo hagamos, pero este año pudimos hacer uno solo porque tuvimos que darle mucha actividad al equipo y la gente de vialidad en repavimentaciones de calles. Ahí tuvimos un frente nosotros muy, muy complejo, y diría casi que se agudizó de septiembre a octubre para acá, con lluvias. Nos aparecieron 15 a 20 puntos de hundimientos originados en pérdidas de redes colectoras cloacales que reciben los pluviales, y entonces la decisión, como uno de los primeros fue en la calle Larrea, entre Mitre y la primera, que no recuerdo ahora, la Cortadita, a través de la Escuela de Policía, que se decidió, como en varias, ¿no? La José Ingenieros, ahí en la cuadra de los bomberos, que tuvimos que cambiar la cuadra entera, en la calle Gobernador Duval también, entre Almirante Brón y Estrada, varias tuvimos que cambiar las colectoras, las conexiones de agua, de cloacas, en algún caso las redes de agua o las conexiones de agua. Claro. Guillermo, la decisión fue repavimentarlas, entonces estamos trabajando, la verdad, con la gente de Lea muchísimo en este sentido, o sea, bacheando toda la zanja central, como también hemos hecho en otras calles que estaban desde hace gestión anterior, habían quedado con base de tosca sin bachear, sin repavimentar, pero varias nosotros las decidimos reconstruir. Guillermo, más allá de las cuestiones técnicas que usted nos está explicando detalladamente, lo que queremos saber es cuántas cuadras de asfalto pudieron reparar o hacer nuevas aquí en la ciudad de Santa Rosa. ¿Tienen un número ustedes de eso? Teniendo en cuenta que fue una de las grandes promesas de campaña que hizo Luciano Di Napoli. Creo que en su spot o en su plataforma dijo que iba a hacer una cuadra de asfalto por día. ¿Una cuadra? Dijo que iba a hacer una cuadra de asfalto por día. Claro, bueno, yo sí. Técnicamente, bueno, sí o sí tengo que explicarlo, porque nosotros, la verdad que la cuenta final en cuadra no la tengo la actual. Las podría ir haciendo, repasando lo que hemos hecho. Repavimentar implica que uno tiene que hacer una base de tosca, todo el paquete estructural, y después tal vez la carpeta asfáltica sí se hace en un día. Pero bueno, en realidad lleva muchos días más, bueno, ejecutar una cuadra de pavimento. Nosotros de consorcios nuevos hicimos, son dos cuadras detrás del cementerio en la calle Formosa, esas que dije hoy de Falucho son dos, Uruguay 3 son 5, la calle Valerga 6, hemos repavimentado la Rea que decía también 7, y bueno, tenemos que haber pasado cuadras enteras, seguramente más de 10 cuadras tienen que haber sido. Pero el funcionamiento de la planta, justamente también vinculado al tema de la pandemia, empezó muy, muy, muy avanzado el año. Nosotros tuvimos realmente la capacidad operativa para trabajar con nuestra planta asfáltica, ¿no es cierto? Guillermo, te hago una consulta. ¿Por qué está cortada la Juana Zurduy y por 15 días? Ahí se está haciendo una tarea, es una obra grande, muy importante, de reacondicionamiento de la planta, de una de las dos plantas de bombeo de líquidos cloacales de la ciudad, la EB2, que lleva una cañería nueva de impulsión que va toda por la traza hacia el sudoeste, por la Juana Zurduy. Nace la estación esta de bombeo, está acá atrás de pasando la ciudad judicial. Y ahí se está haciendo toda una obra donde la cañería nueva ya se fue instalando desde aguas abajo, digamos. O sea, se vino trabajando desde la más o menos de Tita Merelo y Balbín, hasta la Perón, se cruzó la Perón, siguió por la Datri, ahí cruzando las vías, viene esa cañería por la calle Juana Zurduy y se está llegando a justamente a la estación de bombeo. Bien. ¿Y esta obra por 15 días va a estar cortada ahí la Juana Zurduy? Claro, esa es una obra que en realidad nosotros también, hay un montón de obras, lo mismo que nos pasa con un montón de redes colectoras cloacales. Nosotros algunas obras hemos podido hacer nosotros y muchas otras, porque es la capacidad sobre todo financiera, hemos elaborado proyectos, se ha trabajado en conjunto con provincia, la Administración Provincial del Agua la lleva adelante, y en ese caso también, esa obra es contratada por la Administración Provincial del Agua, la relación directa de la empresa de ellos, nosotros tenemos el soporte de colaboración, coordinación y demás, pero los plazos de los trabajos los fija la empresa en conjunto con la inspección que es provincial, ¿no es cierto? Claro, está bien. Bien, Guillermo, no sé si querés agregar algo, completar con algo, sino muchas gracias por estos minutos con Kermés, como siempre. Bueno, no, les agradezco a ustedes. Seguimos haciendo todo lo posible por molestar lo menos posible, pero los trabajos realmente que tenemos que hacer son molestos. Hace unos días tuvimos un problema de algunos vecinos en la calle Juan 23, porque también una de las cuadras que tuvo hundimiento y que tuvimos que realizar el cambio total y recién ahora estamos tratando de terminar esa cuadra. Bueno, evidentemente, en algún caso los vecinos sienten algunos inconvenientes, algunos perjuicios, desde la tierra hasta que algún caso le quedó imposibilitada la salida por unas horas, pero bueno, sí. La verdad que los frentes son grandes y realmente la gente está trabajando a full, ¿no? Toda la planta del empleado municipal. Bien, Guillermo, que tengas buen día. Bueno, buen día, que anden bien, gracias. Bien. Guillermo Bergonzi, el secretario de Planeamiento Urbano, Obras, Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa. RadioKermés.com. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol.